escuchen todos los miércoles el programa sacado de la rama de internet. Esto fue en un MySpace, donde si tú eres un rock MySpacero, seguro que sonarás en este medio. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, todos los miércoles de 7 a 9, solo por Fábrica de Beats. Vaya que me gustó. Y porque no vamos a poner a estos chavos que vinieron desde Alemania. Ya saben de quién estoy hablando, obviamente de Wisecracker, de Hannover, Alemania, liderado por el buen Alex. Buena onda Alex. Escucharemos ahorita una canción con la que inició el concierto del pasado viernes, que es la de Ambition, que en particular yo siento que es una muy buena rola. No es porque la hayas escrito tú, Alex, sino que pienso que es buena. Bueno, espero que la disfruten. Es nuestra primera canción y ahorita vemos. Estamos sintonizando aquí por Radio de Mitos, desde Culiacán, Sinaloa. Aquí les habla Angie. Go ahead. y mi teléfono suena. En fin, vamos a escuchar ahora a los Kung Fu Monkeys con su nuevo LP, que es El Hombre Lobo en París. Espero que lo disfruten. Besos. En el día en que todo ocurrió, pues el día que llegué, de verdad, sí me asusté mucho porque había muchos como cadáveres pintados en... No, no, no. René. ¿Me escuchas? Okay. Quiero que me digas, Víctor, tú, si me escuchas bien, lo que pasa es... ¿ya me escuchan? No, no, yo estaba hablando y hablando. Es problema técnico, supongo. Sí, está bien. Okay, ya me escuchan, perdón, disculpa, es un problema técnico. Bueno, okay, me da mucho gusto que me estén escuchando de nuevo. Lo que le quería decir, que vamos a dejar un poquito de hablar acerca... Vamos a dejar un poquito hablar acerca de lo que es música. Vamos a hablar de lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Culiacán. Primero, los 45 grados que nos estamos manejando del calor. Que ahorita pues tenemos que estar en un lugar fresco como mi habitación para que no me dé calor. Con el aire acondicionado encendido, obviamente. Y la segunda es la oleada de violencia que tenemos desde hace aproximadamente 2 meses. Que gracias a Dios... Suerte ya está disminuyendo un poco. Pues yo ya tengo 3 días que llegué de la ciudad de Tijuana y no me ha tocado una balacera. Y créanme, eso es mucha ganancia. Les voy a contar. El lunes que iba rumbo a mi trabajo, estaba en la calle, había muchos así como marcas de peritos en la calle, como cuando matan a alguien y lo marcan. Realmente dije yo, ¿qué pasó aquí? Hubo una super matanza porque era por toda la avenida principal, es como decir allá en Tijuana la Rebu. Entonces llegué muy asustada y pregunté mi trabajo y me dijeron que hubo una marcha pacifista y fue una forma de protesta en contra del gobierno. Entonces cada cuerpo que iba marchando se tiraba al suelo y lo pintaban con una pintura de Sprite. Se me hizo muy chido la acción, o sea, no representando a los 450 muertos que han habido en estos 2 meses, sino la acción de la ciudadanía ya molesta, ya enfadada de todos los sucesos que han habido. Si se me queda la voz es porque a mí ya también me ha tocado ser parte de esa violencia. Hasta ahorita pues mi familia está segura, pero mis seres queridos pues ya los he perdido por haber estado en las situaciones en las que no correspondieron. Me puse chinita, lo siento. Yo sé que donde quiera que esté mi amigo me está cuidando y lo voy a recordar por siempre, a Luis. Bueno, un saludo para Víctor, que me escucha desde Tijuana, para René desde el DF, para Edith, miamiguis.com de la Facultad de Psicología, que me aguantó durante 5 años, que no le alcancé a ver allá en Tijuana, porque llegó ya cuando yo me venía, como quien dice. Bueno, ya pusimos algo sobre las dos bandas que me tocó ver en el pasado fin de semana, cerca de Wisecracker y los Kung Fu Monkeys. Ahora quiero exponerle una banda que es de directito de España, que yo creo que aquí en México nadie la conoce, jamás han tocado aquí tierras. Yo si alguna vez la llegué a escuchar, pues fue por ondas de MySpace, o sea, de que de repente, pues uno dispone, se abre su cuenta y de repente te llegan muchos proyectos, que de hecho el proyecto nació desde esa vertiente, vaya, pues... viendo que había muchas bandas que decía yo, ¿y estos quiénes son? Y pues son bandas que van dándose a conocer, te van agregando, se están haciendo promoción ellos mismos en lo que es esta red social más grande que hay ahorita en el mundo. Vaya, si ahorita no es de que cuál es tu número celular, ahora es dame tu MySpace. Creo que todos los que me están escuchando lo deben de entender. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es de los de Marras. No sé si la canción sea un poco de tono o por las horas, pero la canción se llama Sexo en la Calle. Espero que la disfruten. El MySpace de los de Marras es de www.com. Perdón, me puse nerviosa. Es www.myspace.com/losdemarras. Ok, espero que le disfruten. Este género es totalmente punk. Luego no pude solicitar algunas canciones de Arzúa, que son también de Venecia, España, igual que estos. Ok, esta canción va comandada por liderada por la banda de nombre Manuel, que por ahí lo tengo también en mi contacto. sí, claro, yo conozco mucho, tengo muchos contactos. Bueno, espero que disfruten la canción, se llama Sexo en la Calle y es a cargo de los demás. Demarras con su Sexo en la Calle y en cualquier jardín. Banda, repito, totalmente española. Su MySpace es MySpace Diagonal, Los de Marras. Que pueden checar también sus próximas presentaciones, toda su discografía. Si alguien interesa, yo tengo la discografía de ellos. Que lo dudo que le hayan interesado, porque es un tipo de punk guarro, así se le dice ahí en España. Y ese nombre está bueno. Sí, ¿verdad? Sí, René. René dice que ese nombre está bueno, el de sexo en la calle y en cualquier jardín. Sí, ya lo sé, o sea, viniendo de un hombre, todo lo que termine con sexo está bien, ¿no? ¿O no, Víctor? Víctor me está diciendo que lo agrega el MySpace. Ya ven cómo el MySpace transforma vidas, cómo ve que cambia todo el universo. Sí, exactamente. Dice René, es que tengo que leer los comentarios que me hacen aquí en mis escuchas. Dice que el nombre está muy bien y que todos deberían aplicar esa filosofía en cualquier jardín. Pues sí, René, pero acuérdate que estamos en México nosotros y no podemos hacer prácticas del mismísimo diablo, porque ya ves que ya en Europa puras cosas del diablo nada más hacen. Bueno, dice la gente, no me creas mucho. Ay, no, ¿tú eres genial o yo soy genial? Víctor. Yo, la verdad es que sí, yo soy fantástica. Lo que pasa es que yo soy fabulosa. Viste, chico, lo que pasa es que yo no sé ni qué tipo de... ok, yo soy genial. Dice Víctor que yo soy genial. Víctor lo conocí en... ¿Cómo se llama? Vox Underground. Él también tiene un programa de radio, igual como Renecito Hermoso, que también tiene el suyo. Y bien padre, ¿verdad? Estuvo muy padre esa cosa. Porque de cuenta que yo no conocía a nadie, nada más que a algunos cuantos cantantes. pero estuvo muy bien. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por la cerveza. Y por haberte reído de mí cuando Alex me dedicó esa parte de... No puedo bailar contigo, no puedes estar conmigo. Bueno. ¿Me estás escuchando ya bien? Chico, René, lo que pasa, chico, es que es hora de que ya les ponga una canción. Mira, chico, la próxima banda, lo que pasa es que esta banda es totalmente aquí de Culiacán. Es una banda así, totalmente culichi. Se llama Altera y no, claro que los conozco, si son mis compas. Algunos de ellos estudian en psicología. Ya ves que todos los de psicología somos bien freaky. Entonces pues tiene que salir uno freaky rockero de ahí, ¿no? Obviamente. La banda es que vamos a escuchar se llama Altera. Tocan un estilo de alternativo. La voz del vocalista es como muy parecida a la voz que tiene Eddie Vedder de Pearl Jam. Mucha gente de aquí ignorante dice que es como una imitación entre paredes y entre comillas de Pearl Jam, pero la verdad yo no creo. Miren, ustedes mejor júzguela. El MySpace de ellos es MySpace Diagonal Altera Rock, para que, si les interesa checarlos. También pues yo también tengo canciones, si me las quieren pedir pues yo con mucho gusto se las paso. Bueno, pues disfruten, y la canción se llama Déjate Caer. Bueno, acaban de escuchar aquí a mis compas de la universidad y los chicos de Altera. Con Déjate Caer. Bueno, aquí me estaban diciendo hace unos cuantos minutitos que querían que les cantara, pero ¿qué canción que le cante? Lo que pasa es que, pues es que me da un poco de pena. Ay, sí, esta palabra, claro que no la conoce Angie. Bueno, quería también subir otra canción que se cargó de los Monos Bochis. Van a decir ustedes, bueno, es que esta chica, ¿qué es lo que hace con su vida? No tiene vida social, no tiene vida propia. ¿Qué realmente lo que hace? Sí, chicos, primero, estudié 5 años de psicología. Me acabo de graduar. Segundo, tengo trabajo. Y tercera, cada día hago más amigos. Y por eso, como tengo amigos por todos lados, créanme, cada día hago más, pues voy a ponerle una banda que viene de Mazatlán, Sinaloa, que se llaman Los Monos Bichis. Estos hacen como una especie, es que es una fusión de varios géneros. Otra vez estaba escuchando una entrevista de ellos y es como fusión de reggae, de ska, de punk. Está algo muy, muy, muy sabrosón. La canción que voy a ponerles es de Fiera Amorosa. Ellos el año pasado los fui a ver cuando se presentaron en Gondwana en mayo de 2007. Y desde entonces me quedé admirada. O sea, tocaban chido. Bueno, aquí va la canción de los Monos Bichis. El MySpace de Monos Bichis es MySpace diagonal. Los Monos Bichis. Bueno, pues espero que disfruten la canción. Víctor me está diciendo que le están gustando las canciones que estoy poniendo. Me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque te das cuenta, pues, que realmente tu percepción de ver las cosas de las bandas que tú estás buscando mediante la red social que es MySpace, cumplen su objetivo, vaya, pues gustarle a los demás. Entonces, ya dejo de hablar porque yo sé que quieren escuchar canciones y aquí vamos con Los Monos Bichis y Fiera Amorosa. Olvidar y se haga más amena mi realidad y me ayude hoy. people. Bueno, esto fue a cargo de los monos bichis de Mazatlán, liderado por el buen Memo Freeman. Guillermo Freeman, por favor, para los no camaradas. Oh, well, querían que les cantara. Ay, no te vayas, Víctor. Víctor me está diciendo que ya se va. Pues me da mucho gusto que me diga esto. Oye, está genial tu página, me mandas el nombre de las bandas que presentaste hoy. Qué festín de música, me estoy dando un verdadero banquete. Mira, Víctor, lo que voy a hacer ahorita al terminar el programa, voy a subirlo, voy a grabarlos y voy a subirlo y voy a colocar las canciones que coloqué durante el programa y voy a poner los MySpace para que, por si te interesa, saber más respecto a las bandas que acabo de colocar, ¿no? ¿Está bien? ¿Te parece perfecto? ¿Por qué? Pues porque este programa no nada más es mío, sino también es de ustedes. Y si parezco loquita, porque así de cuenta que estoy hablando con alguien. Pero... ¡ay! Oh, quiere que le cante. Ok, vamos a cantar la canción que ahorita acaba de salir, porque la neta me gusta mucho. Empieza... es que ya se me olvidó la letra, pero el coro es... pa pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa. Eres una fiera amorosa y dejarte, no me acuerdo la canción. lo siento, no me la sé. Pero hay una canción que me gusta mucho de una chava que tonta, no la programé, pero no hay problema, ahorita las pongo. Le gusta mi voz. Oh, rayos. Vamos a pasar ya con otra canción. Ay, René, también te gustó el palomazo. Pero tengo una voz que déjenme decirle que su amiga multifacética la invitaron a cantar en una banda de reggae. Ja. Ustedes me verán yo cantando reggae así como tipo Bob Marley, así don't worry be happy. No mames, eso está muy raro. Bueno, esta canción está como para... bueno, ahora vamos a pasar otra canción que esta también es otra banda de aquí de México, es de Guadalajara, de Guanatos. De esto no puedo decir mucho, que es que el estilo de ellos es como algo alternativo. No voy a decir como qué banda mejor quiero que la escuchen y ustedes juzguen por ella. Es la canción, la banda es Doña Macabra y la canción se llama Electricidad. Ojalá y me esté escuchando, porque tengo aquí en línea al bajista de esta banda. Bueno, espero que la disfruten. El MySpace de ellos es de MySpace / Soberbia Macabra. Disfrútenla. Y la vida no es lo que estás pensando. Yeye y Píspretos. Bueno, eso fue a cargo de Doña Macabra de Guadalajara. Pero creo que aquí este chavo no me está escuchando, el bajista de Doña Macabra. Ha de estar muy ocupado porque está inactivo. Bueno, bueno, ok, ya me escuchas. Un saludo para la Edith, que es la única que no me escucha, de estar bien sorda. está todo el volumen en mi vida. No me tires de esos. No. Es que no puede ser que no tenga caso una sola amiga, que no tenga que ser una lencha. Todas mis amigas son unas lenchas. Todas. Ah, ya sé. René, ¿dónde estás, René? ¿Qué estás haciendo? Aquí me dicen que sí, me escucha. Okay. La única que no me escucha es Edith, entonces, porque los demás se me escuchan perfectamente bien. Muchos saludos para mi niña Edith, que está en Tijuana. Neta, que como me hubiera gustado seguir allá, pero tengo que estar trabajando. El internet, ni mi ropa, ni mi comida, ni la luz, ni el agua, ni el teléfono se pagan solas, verás, tengo que trabajar. Bueno, mi vacación ya se acabó y ya vamos a la realidad, ¿no? Y muchas felicidades, Edith, por tu regreso con este chavo españolete. Estoy orgullosa de ti. Yo sé que tú también de mí. Ja. Bueno, la siguiente canción, ya a lo que vamos. Ya que, pues, todavía es suficiente tiempo, todavía hay mucho tiempo para que hablar. Pero tenemos que escuchar música. ¿Por qué? Porque quiero darle a conocer lo que hay ahorita en la red social del MySpace. Ok. No estoy tímida. Of course not. Well, I need to send kiss from Los Angeles, and somewhere of California, where when is Alexander Mende. this time I will record in this project, and I think that you will listen. Okay, I'm not drunk today, for that reason I can speak like the Saturday night. Fuck up, I can understand. Whatever. I need to play the fucking music. mejor en español porque como no estoy tomada, pues no puedo hablar inglés. Solamente cuando estoy tomada hablo el inglés perfectamente. Bueno, aquí vamos con Heretic Evangelion. Es una banda aquí de Culiacán. La canción se llama Lo Siento. El MySpace es diagonal MySpace Heretic Evangelion. Está con... liderado por, ahorita ya ni sé ni quién es el líder, pero la vocalista es Valerie, el guitarrista es el, ok, mejor vamos a escuchar la canción. Lo siento, el llegó y no entiendo lo que pasa. We'll be right back. Eso fue a cargo de los Heretic Evangelium. El nombre de esta banda viene supuestamente por en las épocas filosóficas de creo que era Galileo Galilei, sí, que la iglesia, por el hecho de haber separado la ciencia con la iglesia, a Galileo Galilei lo nombraron como el hereje, como el hereje. Entonces no entiendo por qué estos chavos se pusieron Heretic Evangelium, pero la explicación que ellos dan, porque ellos antes eran basurtones, la explicación que dan al nombre de Heretic Evangelium, que ellos son los herejes del evangelio, o sea, se están como que catalogándose algo algo muy raro, ¿no? Esa canción me trae muchos recuerdos, en algunos carros gritando con alguna ex amiga. Dijiste hoy, lo siento. qué gritos, Dios mío. Bueno, necesito mandar saludos porque este programa va a ser grabado. Está totalmente en vivo, pero lo tengo que grabar porque una de mis mejores amigas ahorita está rumbo al DF a ver a su amor. Y otra cosa de las que me tiene más triste, porque yo apenas llegué hace un par de días y ella se fue hoy. Y no la veré dentro de 2 semanas. Quiere decir que voy a tener casi un mes sin verla. Bueno, el caso es que la noticia es tan triste porque se regresa y ya va a planificar su boda. Quiere decir que una de mi club se va a casar. El club de los 25 años se va a casar. No, me sentía tan tan acoplada porque somos 3 de 25 y no nos hemos casado. No somos ninguna quedada, pero ya cuando una se casa, todas se empiezan a casar. La verdad es muy triste eso, ¿verdad, René? Di que sí, René, apóyame. O tú, Edith, ¿verdad que es muy feo cuando tus amigas se casan? No nada más esta se me va a casar, si en septiembre se me casa otra de mis mejores amigas. Ay, no, máteme porque me muero. Okay, estamos mandando saludos a mi niña Ania, que ya está rumbo con su amorcito. Y pues también voy a mandar saludos para Mónica, que pues ahorita va a estar trabajando, por eso no me está escuchando. Hace rato me llamó, pero obviamente no puedo contestarle. Y para Marisol, que me está invitando a salir ahorita de party. Y ¿qué más? Quedados. Ah, dice René, dice que no es triste eso de casarse, quedados, no estamos. Eso sí se pone en más. Bueno, eso no entendí muy bien que digamos, pero no importa, nos vamos a casar muy viejos. Si ni novios tenemos, vamos a decir el otro. Bueno, en fin. Ahora, pues ya hablé mucho. Ya mandé saludos a mis amigas. Ya platiqué sobre lo que es casarse. Creo que no está muy bien eso, que la gente se case. ¿Para qué se casan? O sea, ¿para qué? Bueno. Ahora vamos a escuchar a los nuevos episodios. Es otra banda que es de aquí, totalmente de Culiacán. La canción es She's Alright. Bueno, la escribió Star Project, pero la grabó los nuevos episodios. Pero para mí es de Star Project, aunque los nuevos episodios la hayan firmado. Bueno, pues Star Project es liderada por Héctor, alias el Bola, un hombre muy talentoso, la verdad. Yo, Bola, si me estás escuchando, te admiro encabronadamente por el pinche talento que tienes, Joto. Oh, perdón, hermoso. Bueno, pues aquí escuchamos She's Alright de Star Project. Y espero que disfruten. A mí me gustó mucho, es un género así como muy británico, muy indie. El MySpace es MySpace / The Star Project. Ok, bye bye. Escúchala. Bueno, al saber, al escuchar las espadas, ya vimos cuál es la gran influencia de nuestro amigo Héctor, ¿verdad? No, no, no, ¿cómo creen que a él le gusta las guerras de las galaxias? Oh, claro que no, si él no es ninguno de ese tipo. Ya me estás escuchando, Doña Macabra ya me está escuchando. Sí, ¿verdad? Bueno, otro radio escucha más de Miss Angie. Angie, ¿por qué nunca les he dicho por qué Angie, ¿verdad? Ok, pocos saben por qué Angie. Mamá y papá les gustaban The Rolling Stones y por eso me llamo Angie. No, por eso me dicen Angie, porque en realidad mi nombre es... ¿Cuál es mi nombre, Edith? Tú debes de saber mi nombre, pero no tienes que decirlo. Soy Angeline. Angeline. Bueno, recuperando aquí los momentos que viví en la facultad, puedo decir okay, no tengo escuchas. Bueno, es que se me vinieron muchas cosas a la mente al acordarme de ahorita que estoy hablando con Edith de las cosas de las que viví en la facultad, miles y miles de cosas desde el primer año que empecé a conocer a gente, cuando me empecé a cultivar intelectualmente, cuando mucha gente no creía en mí, en mi vocación, que muchos me decían, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vas? Que muchos creían que yo era una chava muy, ¿cómo se le dice? Que no le interesaba, irresponsable. Pero vaya, me gradué junto con todos ustedes, chicos, y este viernes es la fiesta de graduación. ¡Fuck yeah! Vamos a tirar la toga y vamos a andar semi desnudos bañados en alcohol. Ay no, ojalá y fuera cierto. Ok, ya les coloqué a She's Alright de Star Project. Es MySpace. Digo, la Star Project. Y ahora les voy a poner una canción de una banda que es de, creo que es de Estados Unidos. Esta banda es una recomendación totalmente de mi amiga Mónica. Me pareció muy interesante. Tuve la oportunidad de bajar algunas canciones y vi que le hace un cover a Britney Spears de Hit Me Baby One More Time. Si hay, si tienen chance, chéquenlo ahí en su programa para descargar música. Y bajen música de esta banda que se las voy a poner ahorita, que se llama The Dresden Dolls. Y la canción es Coin Operator Boy. Está bien chida, la neta. Me gustó mucho, de hecho que la usé como promo, como verán. Ahorita se las coloco. Y de todas formas, yo les voy a poner al final del programa, les poner las canciones que coloqué. Y les voy a poner mismo MySpace para que ustedes puedan verlos ya más personalizados. Busquen lo mismo, estar dentro de la página, ver las fotos, ver las firmas, ver los amigos favoritos, ver las canciones que suben, ver las influencias de cada banda, cómo iniciaron, qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer. Es muy diferente a escucharlos nomás por mi voz. Vaya. Bueno, escuchemos a The Dresden Dolls con Coin Operator Boy. Bye bye. Boy sitting on the shelf, he is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. We'll destroy. Cannot hold a candle to my new boy, and I'll never let him go. And I'll never be alone, and I'll never let him go. And I'll never be alone, go. And I'll never be alone, go. And I'll never be alone, go. And I'll never be alone, go. And I'll never be alone, not with my coin operated boy. This was written to make you feel smitten, with my sad picture of a girl getting bitter. Can you extract me from my plastic fantasy? I didn't think so, but I'm still convincible. Will you persist even after I bet you a $1 billion that I'll never love you? And will you persist even after I kiss you goodbye for the last time? Will you keep on trying to prove that I'm dying to live? Chida la rola, ¿no? Sí, sí, claro que sí, Char Carnales. La canción estaba todo madres, ¿no? Lo que pasa es que estoy bien traumada con todos los chilangos. Y yo, pues la neta, yo quiero ser chilanga. Ja. Bueno, aquí vamos a mandar un saludo para el Robert que está escuchando desde las masas. Ok. Ya, hablando como la gente. Un saludo para Robert, que me está escuchando de Mazatlán. No sé cuánto tiempo tiene escuchándome, que hasta ahorita me está diciendo que me está escuchando. Bobo. Me gusta mucho la opinión que tú puedas tener de mí. Y ya me hubieras dicho, la estás regando o la estás llevando. Pero eres requete chido, ¿eh? Chidísimo. Ya me lo había dicho mi mamá. Mi risa, dice René, que está chida, sí, bien chida, canal. Ok, ¿y quién más me está escuchando? Por favor, si hay alguien más que me escuche, que me diga, que me lo diga, para mandarle saludos. Para Robert, que te quiero mucho, eres mi amiguis de Mazatlán, el mejor. sí, para que te sientas un poquito bien, porque creo que estás enfermo. ¿Qué es lo que tienes, Robert? Vermo Consul QFB Medicinas, mátenme. Ese es el nick de Robert. Ha de tener una gripita y se está muriendo. Bueno. Vamos a darle las gracias a René, que siempre me estoy ahogando. Y siempre me dice buenas cosas y me hace crecer. ¿Cuántos años tenemos de conocernos ya, René? Desde el 2004. 4 años, si Dios quiere. Pronto, 5 años. No. En agosto del 2004, no, ya son 4 años apenas. Pues, que aguante. Es el chavo que me ha conocido todas las angievoluciones. ¿Te acuerdas? Angievoluciones. Angievolution. De Robert, lo que pasa es que tú no estás enterado que es cómo está la dinámica de este programa. En este programa solo ponemos lo que son puras canciones de bandas del MySpace, proyectos nuevos. Si tú tienes una banda que es de MySpace, la puedes pasar y yo contactarme con esa persona y poder jalar música y poder colocártela en el siguiente próximo programa. Porque pues está dedicada a las bandas de MySpace, bandas MySpaceeras. Ok, entendido, mi chico. Angie evolucionando rolas del MySpace. Así es. Angie evolucionando, creciendo, para servirle a usted y al pueblo. Así, mira, como la canción. ¡Au! Marima. ¡Au! Costeñita soy. Con mis abuelos, Prisillo. Ah, no, me equivoco de canción. ¿Cuál era la que decía para servirle a usted? A ver, déjenme acuerdo. Ah, sí. María Mercedes, para servirle a usted. Un buen día me hizo un cambio. Compró un cachito y me conoció. Voy a morir un montón de heredó. Qué loca estoy. Sí, claro. Sí, te entiendo. Yes, mi amor. Ay, hermoso. Como los quiero a todos mis amigos. Los amo. Porque hay mucho amor para mí y para todos. Así vamos a hablar como las chavas de los supermercados. Hay mucho amor para mí y para todos. Aquí en el corazón de Angie Arellano. Ay, no, soy una naca. Bueno, ya perdimos algunos cuantos minutos aquí diciendo puras barbaridades. Ahora vamos a escuchar a los Hong Kong Blood Opera con la canción de Cigarette Burns. Estos chavos estuvieron en... ¿Cuándo fue? En mayo. En mayo del 2008 aquí en la ciudad de Culiacán tocando con su banda, por cierto, no sé cómo le hago, pero ahí estuvimos ahí tomando unas fotos con ellos y la neta son unos chavos bien buena onda, van empezando. Hong Kong Blood Opera creo que ganaron un programa, un concurso de grabar un disco, pues tocan chido, me tocó verlos en el Rockfest de 2008, son de Hermosillo, el MySpace es The Hong Kong Plot Opera, es MySpace Diagonal The Hong Kong Plot Opera. Ok, voy a ponerles la canción de Cigarette Burns. Espero que lo disfruten porque a mí me gusta mucho. Ahí va. We'll be right back. I wanna dance with my rock and roll. I fuck the pain away, I make them understand. This treason we won't forget. I make them stay away, I tell her I'm the kid. She'll watch me burn and she'll cry for help. I wanna go down south, maybe I go to hell. I wanna go, go, go, go. And if the tables turn, why did somebody run? Stay tuned for a heat machine. Painkillers call my name, painkillers hey, hey, hey. Painkillers go, go, go. I wanna drink all day, put this misery in a highway sun. I wanna fall in love, I wanna crash and burn, get so far away from you. And if the table turns, what if somebody brings? Stay tuned for a heat machine. Painkillers call my name, painkillers hey, hey, hey. Okay. Eso fue a cargo de The Hong Kong Plot Opera, Cigarette Burn, de MySpace Diagonal, Hong Kong Plot Opera. Repito, si así como a ti te pasó, Robert, que te gustó la canción, te puedo, al final del programa, voy a anotar las bandas que se colocaron y las canciones que coloqué. Esto es con la finalidad de que si logré el objetivo de llamar la atención de mis escuchas con las canciones que he puesto, pues se puede checarla ahí. Puedes checar ahí cómo han iniciado, cuáles son las canciones que tienen, las presentaciones, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O en esa parte, pues de las presentaciones, a veces te puedes dar cuenta cuando es una banda, pues se va a tocar en tu ciudad, obviamente. Otros ya corrimos con la suerte de escuchar a estos chavos en el mes de mayo aquí en Culiacán, en el Rockfest. Fueron los que cerraron el Rockfest y prendieron mucho al público, les gustó mucho al público. Estuvo bien, la verdad, muy muy bien, muy muy muy muy bien. Estamos pensando en lo que son las pues las bandas que han venido aquí a Culiacán, que eso fue pues de Hong Kong Blood Opera, y ahorita pues la que te voy a poner a continuación pues también es una banda que cerró en uno de los días que estuvo aquí el Rockfest en Culiacán, que antes muy buena idea de estos chavos que organizan el Rockfest, que antes pues nada más aquí en Culiacán pues teníamos ese festival. Pero ahorita ya se hicieron dos vertientes, que pues ya se expandió lo que viene siendo la ciudad de Los Mochis y Mazatlán. O sea que ahorita las tres ciudades más importantes de Sinaloa pues ya cuentan con su Rockfest. No sé cómo lo estén proyectando en otras ciudades, pero aquí cada año pues, bueno, debo de reconocer que ahorita está decayendo mucho. Pero el hecho de, ¿por qué? Porque no le están invirtiendo el suficiente dinero que deberían, por el hecho de haber abierto pues dos vertientes más dentro de la escena del rock para expandir lo que es el Rockfest, obvio. hubieron otras bandas pues que cerraron, pero bien, pues las que más pegaron son las que ahorita te acabo de poner, ya que fueron pues lo más novedoso, lo más novedoso, lo que más jaló a lo que es a la nueva generación que hay ahorita en del rock. No quiero decir a los emos, porque yo no soy emo y me gustaron estos, ¿eh? Y pues esta es la banda que voy a pasar ahorita, se llaman Descartes Akant, que son de, bueno, mitad Guadalajara y Mazatlán. También está bien hardcore este tipo de rock. Está como que, a ver, cuenta como si estuviera escuchando un soundtrack de alguna película de Tim Burton. Está muy bien, la canción se llama Hello Tarantino. Espero que les guste. Están jalando mucha raza estas chavas y chavos, pues las que son, bueno, los chavos mejor. Están pegando muy bien y aparte traen un nuevo estilo que aquí casi no hay en lo que es en México. Aunque es muy un poco repetitivo, todas sus canciones se parecen, pero tienen buen crédito porque es algo diferente aquí en México. Bueno, pues aquí vamos ahora a escuchar a las Descartes Akant con la canción de Hello Tarantino. MySpace es Descartes, es MySpace de una Descartes Akant. Disfruta. Eso fue todo con Descartes Akant, de una rolita de 2 minutos, pero muy buena, de los Descartes Akant. Descartando Akant. Ay, qué loco. Y mucha gente, ahora que me están mencionando aquí, todos los que me escuchan, todos, que les gustó mucho y que ya la habían escuchado antes. Muy bien, bueno. ¿Qué les voy a decir? Ah, me dice Robert que, a ver, que había escuchado también a Descartes y que sí, efectivamente la proyección del Rockfest en Mazatlán pues también fue muy pobre. Pues sí, es que ¿qué esperabas, Roberto? Si apenas va empezando, aquí ya tenemos 12, 13 años con este festival y pues empezó bien y va bajando cada año. Este año, pues estuvieron bien las bandas, las primeras que iniciaron, pero lo que es la última banda en la que cerró el festival, pues todo el mundo nos estábamos muriendo de sueño, no manches. O sea, San Pascualito Rey, en una en un cierre de festival, cuando la raza quiere prender, cuando la raza quiere, lo que quiere es deshacerse en el slam. O sea, está muy bien este San Pascualito Rey, pero San Pascualito Rey como para cerrar, claro que no. Está bien como para hacer de las bandas de intermedios, o como para, ah, me quiero relajar, voy a ir a ver un concierto de San Pascualito Rey, pero no para un cierre. Hey, Mandril, Mandril Power, otro chavo que me escuchas, Mandril. Aquí me están escuchando, me están sintonizando más. ¡Qué locos! Exacto, René dice que yo no lo hubiera escuchado a ellas, no son para... Es lo mismo que decimos nosotras, las señoras de los 25 años, que San Pascualito Rey es buena banda, pero no es una banda como para un cierre de un festival de rock, estamos de acuerdo, ni para... Imagínate si lo hubieran puesto lo hubieran puesto como para cerrar el Vive Latino, pues obviamente lo agarran a sillas, no mames, no mamen. Está bien, sí, es buena banda, pero no es para un cierre. Repito, no es para un cierre. Pero como el presupuesto de este año disminuyó porque las vertientes, pues les quito un poco de dinero, vaya. Exacto, tu Robert, lo bajan a golpes. Es que no puedo decir groserías aquí yo. No, claro que no. Bueno, ya escuchamos pues a las últimas dos bandas. Iniciamos abriendo el programa con dos bandas de las que me tocó ver este fin de semana en Tijuana, que la verdad estuvo chingoncísimo, ya que pues ya había tiempo que no iba una tocada así. Y las que puse últimas dos horitas pues son de las que vino en el Festival de Rock, y las otras pues son bandas que realmente pues son amigos, conozco, que están aquí, están constantes en el mundo del MySpace. Ahorita voy a poner una banda que es Ill Scarlet, que me gustó mucho ese estilo de esta banda, ya que es muy, no es muy parecido, es más que parecido a Sublime. Es K-Punk, el de este MySpace, se los debo, no me acuerdo muy bien, pero ahorita lo busco, creo que debe ser Ill Scarlet también, MySpace de una Ill Scarlet, por eso los debo, obviamente ahorita terminando los voy a anotar, los voy a pasar. La canción es Life of a Soldier, y son de Estados Unidos. Como les digo, es escapón, me gustó porque se escucha mucho a Sublime y espero que les guste. eso fue Iris Scarlett con Life of a Soldier. Bueno, no manchen, el tiempo ya ha pasado, son las 8:32 p.m. Y es que ya llevamos 1:32 transmitiendo. Es que el tiempo pasa demasiado rápido, checa. bueno, pues quiero recordarles que no les he dicho que nos estamos transmitiendo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, haciendo los horarios del Pacífico, que son las 8:33. Allá en el DF deben de ser las 9:33, ¿verdad, René? Allá en Tijuana deben de ser las 7:33. Y creo que en Europa deben de ser las 4:33 Muy temprano, pero muy tarde para ser cierto. Aquí estamos transmitiendo desde Radio de Mitos. Aquí, Fábrica de Mitos. Buenas noches, México, y buenos días, Europa. Que solo creo que una persona de Europa me pueda escuchar ahorita. Pero creo que he repetido porque esa persona que está en Europa está aquí en América. No, aquí en México, Estados Unidos, dando su gira. Que por cierto, otra vez te voy a mandar un saludo. Alexander, I sent you a lot of kisses. And that's what's so nice to see you again. And I hope to see you again in the future, maybe in July, the next year, or maybe after then that date. I'm not a drunk today. Bueno, ya mandé mis saludos con estilo sexy de boys, con mi sexy boys. Otra vez voy a recargar los saludos para René Venturoso del DF. Bueno, de Veracruz, pero radica en DF. A Robert, que vive de Mazatlán, pero vive en Nayarit. Y yo soy de Culiacán y aquí vivo en Culiacán. Bueno, también, ¿a quién más? ¿Quién más? Mónica, Ania, que es de Culiacán y vivirá en el DF. Es Dani. La canción que le canté a mi sobrino porque como que no me quería, le cantó. Ese niño lindo quiere a su tía. Cuando sea famosa, se le llevará las giras. Ay, apenas así se rió. Bueno, eso es un pequeño chascarrasquillo mío porque, pues la verdad, la mera verdad, pues no sé qué decirles, carnales. Es como que mi creatividad ya se está apagando, ¿no? Necesito un buen trago de agua y pues necesito repetirlos unas que otras canciones. ¿Por qué? Pues porque la neta me quedé corta. Bueno, me quedé corta, pero pues como tengo muchas canciones, pero repetidas de otras, o sea, de las bandas que ya subí, pero pues otras canciones nada más, pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Bueno, voy a volver a poner, así como inicié, a colocarlos, los voy a volver a colocar igual. Otra vez, de nuevo, les voy a poner a Wisecracker. La canción es Great Time, del disco de I'd Rather Be With, creo que es, sí, del tercer disco. Bueno, su segundo LP. Aquí va Great Time de Wisecracker. banda de Alemania, Hannover, Alemania, liderado por Alexander Mendes. Baby, I know. Se fue a cargo de Wisecracker, los enérgicos de Wisecracker. Buena canción y buena canción como para brincar. Punk, punk, punk, punk, punk. Hey, también quiero hacer otra mención aquí, amigo Robert. Felicidades, chico, que eres del club de los graduados y profesionistas exitosos. Suerte con tu consultorio tu consultorio dientología arreglando los insanos de la boca. Está muy bien, pero qué hueva trabajar así. Bueno, yo como psicóloga sé que es muy feo trabajar con personas, porque luego si no le gusta cómo quedan. A mí sí me gusta trabajar con personas. Sí, sí. Y más ordenarlas. Ahorita sí, sí. Es muy bonito eso. Bueno, ya. Dice Robert que a él le gusta trabajar con personas. Ajá. Bueno, ya escuchamos a Wisecracker de nuevo. Y entonces, ¿qué es lo que sigue, chicos? Obvio, una cosa lleva a la otra. Ahora vamos a escuchar a los Kung Fu Monkeys con Boy to Don't Cry. Por cierto, vamos a hacer una mención a estos chavos de los Kung Fu Monkeys. Se portaban buena onda, en especial Tarek, que me acogió allá en Tijuana, me llevó a un barecito muy bueno por allá en Tijuas. Y se portó chido, chido, chido. Y ahorita deben de andar en... si no están en gira, ya llegaron a sus casitas. Debieron dando unas presentaciones en Monterrey y otra en el DF. Espero que les haya ido muy bien, chicos. Ustedes siempre pateando traseros, como siempre, llenando de energía a la gente. Aunque, sorry, tuve cosas que hacer este fin de semana y no los escuché muy bien. Ustedes sabrán, ustedes comprenderán. Bueno, pues la canción que voy a poner es un cover de... creo que es de Cure. La canción es Boys Don't Cry, a cargo de los Kung Fu Monkeys. Es una versión, pues, diferente. La primera vez que yo lo escuché me quedé... ¿qué pedo? Destruyeron la canción de The Cure. Pero pues ahorita ya la escucho y digo, pues está chida. Ahí va, pues. Ahí les va. Me recordó toda la raza de Kikulekan cada vez que vienen los Kung Fu Monkeys, cómo se ponen. Ya me tocó estar en varias tocadas de ahí y la gente se pone súper, súper loca. No tienen ni idea cómo transforman a la gente estos chavos. Y tú dices, ¿dónde está el atractivo de esto? bueno, pues ahorita pues ya... ya nos queda poquito, nos quedan pues ya casi 10 minutos de programa. Sí, no lloren, no lloren, yo sé que les duele. Pero pues ni modo, tengo que seguir poniéndoles música para que se les quede en mente lo que es esto del MySpace. Bueno, el programa es Fue en un MySpace. Yo soy Angie Arellano y vamos a colocarle ahora la canción de Altera, que se llama Noche Azul. Y quiero agradecer a Alonso, alias El Raro, mi eterno novio. Bueno, desde que estamos en primer año decimos, pero bueno, nunca hemos sido nada, solo amigos. Y gracias por pasarme las canciones, que fuiste de mucha ayuda, la verdad. Te lo aprecio. Y ahora también tengo que mandar saludos a toda la gente que conozco de la República, gente que conozco de... pues del DF, de gente de Guadalajara, Mazatlán, Nayarit, Hermosillo, Mexicali, Tijuana, Los Cabos, Cancún, Yucatán y pues Los Ángeles, ya internacional, Los Ángeles, Chile, Uruguay. Y Perú. Son toda la gente que conozco ahorita y que probablemente me estén escuchando. Todo para Jaime de Chile, de Concepción, Chile, que ahorita me está escuchando también. Y vamos con Altera, con Altera Rock, Noche Azul. Esto fue Altera con su canción. Ya me quedan bien poquito, 9 minutos, y así de volada. Voy a seguir para terminar el rol de las canciones. Voy a colocar una canción más de los Monos Bichis. Tengo que decirle por qué se llaman los Monos Bichis. Sí, déjenme le muestro. Era una vez, no, supuestamente estaban buscándole un nombre fantástico, fabuloso y especial a la banda. Y como en Culiacán hay en Mazatlán, porque ellos son de Mazatlán, hay un monumento que se les hace llamar los Monos Bichis, que todo el mundo los conoce, todo el mundo sabe cuando nos vemos en los Monos Bichis. Entonces, como ellos querían ser pues tener un nombre muy particular sobre su tierra. No se iban a hacer llamar los mazatlecos de Sinaloa o los mazatlecos punqueros del norte. Tenían que buscar un nombre pues que se viera atractivo. Entonces por eso pusieron los Monos Bichis. Aunque la primera vez que escuché eso de decir los Monos Bichis, la verdad, yo sí me fui por otra vertiente. O sea, ya mi mente como que se mal viajó un poquito. Bueno, pues ahí está. Ahora sí les voy a colocar la canción de los Monos Bichis, que se llama Un Mundo Muy Cabrón, y tocan bien cabrón estos güeyes. Ahí se las dejo caer. Fueron los Monos Bichis. Sorry, Lulu, Lucrecia. Hasta ahorita acabo de checar mi fotolog y estoy viendo que me dejaste un post diciéndome que me estabas escuchando. Lamentablemente no sé por qué no tengo tu Messenger. Quiero que me lo expliques, ¿eh? Lo tienes que dar, o sea, mándame un privado, no sé. O yo te lo... O sea, ¿por qué diablo así? Para empezar, yo no soy así. Ahorita te mando un privado para pasarte mi correo y poder contactarte, porque no me di cuenta hasta ahorita y por eso hasta ahorita te estoy mandando los saludos. Y ojalá y me estés escuchando todavía, porque va a decir que es sangrón es Angie que no me mandas saludos. Pues ahora nada más queda decirme, pues ya me tengo que despedir. Ya nos están quedando pues 3 minutos de programa y mi Messenger, pues, para que lo chequen, porque no puedo. Mi Messenger es. Well. Es fuemyspace@hotmail.es, que es el Messenger que voy a estar utilizando para contactarme con ustedes. ¿Sí? Para contactarme con ustedes aquí y podamos pasarnos canciones, comentarios, no sé. Ustedes dicen, el programa es totalmente, yo lo hago, pero es desde ustedes, como dicen, ¿no? Bueno, me queda despedirme, ya pues espero que les hayan gustado las rolas que yo subí y espero poderlos veros el siguiente miércoles aquí por Fábrica de Mitos, todos los miércoles como siempre de 7 a 9 hora del Pacífico, es decir, hora de Culiacán, Sinaloa. Pues ustedes, los que están en el sur, serían de 8 a 10 y los que están en el norte de 6 a 8, ¿ok? Bueno, pues yo ya me despido y espero poder programar mejor música cada día. Pues nada más que despedirme y muchas gracias a todos. Bye bye. Adiós. Escuchen todos los miércoles el programa sacado de la rama de internet. Esto fue en un MySpace, donde si tú eres un rock MySpaceero, seguro que cerrarás en este medio. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, todos los miércoles de 7 a 9, solo por Fábrica de Mitos.